Así es, estamos muy contentos y felices porque el día de hoy hemos hecho una maratónica jornada donde estuvimos en la provincia de San Felipe, también en la provincia de Los Andes, donde hemos entregado un total de más de 2.000 millones de pesos asociados a subsidios tanto de la clase media como subsidios de arriendo para el adulto mayor y en su calidad de regular también. Por supuesto que estamos felices por las más de 200 familias que hoy día han podido adquirir estas viviendas y sin duda esperamos que en el futuro puedan seguir postulando. Hacemos un llamado a todos quienes no han postulado que primero tengan su registro social de hogares al día y que posteriormente puedan estar y postulando a los nuevos llamados que vamos a hacer mediante el Servio.